¿Y si hacemos una cumbita? Para ti, corazón. ¡Ay, qué rico! ¡Báilalo! Chiquitita. Javi, del bloque 8. Oye, Carla Melo. ¿Cómo? Tú vienes a mi casa todo arrepentido a pedir perdón. Dices que me amas, que te equivocaste, que eso ya pasó. Quieres una chance para demostrar.